A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial a nuestros oyentes en el primer departamento de Colombia. Este es el informativo Recorriendo Cundinamarca, hoy viernes 7 de diciembre de 2012, día tradicional de las velitas, fecha para compartir en familia. Recorriendo Cundinamarca se realiza con la coordinación de la red RECO. Hoy les saludamos Elkin Parra Chávez y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con una inversión de 1.000 millones de pesos, la Administración Departamental capacitó a más de 300 campesinos, ganaderos e integrantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes se certificaron en prácticas y herramientas para el fortalecimiento del sector rural. Luego de un trabajo conjunto entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca y el municipio de Caquesa, de acuerdo con la agenda prevista por el órgano colegiado de Administración de Decisión, OCAD, fueron aprobados recursos de inversión por valor de 452 millones de pesos para dos proyectos que beneficiarán y mejorarán la calidad de vida de los caqueseños. Una gran alianza por la educación se forja en Mosquera entre la administración municipal y distintas universidades que le apuestan a trabajar por el futuro educativo de la ciudad de oportunidades. La Secretaría de Integración Social de Tabio postulará a 10 bachilleres residentes del municipio, de colegios públicos o privados, interesados en estudiar las carreras que ofrece UNICOG, Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas, Odontología y Negocios Internacionales, quienes adelantarán el respectivo proceso de admisión e inscripción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presentó a representantes y senadores de la bancada cundinamarquesa los 21 proyectos que el departamento pondrá a consideración del órgano colegiado de administración y decisión regional, OCAD, con una inversión cercana a los 91 mil millones de pesos. Importantes grupos amantes y defensores del agua de Silvania y la cuenca hidrográfica de Sumapaz se reunirán en la mañana de hoy, viernes 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, en una jornada que se espera concluya al mediodía en la finca La Estancia de este municipio, ubicado en la vía Tibacuy. Con una inversión de 30 millones de adición gestionados por el alcalde municipal Óscar Rodríguez Lozano, el convenio IQ530 de 2011, la Secretaría de Infraestructura se encuentra en este momento en obras de reparcheo en la vía Cajica-Tabio-Tenjo. Con el objetivo de promocionar y adoptar políticas y planes orientados a la prevención e investigación del fenómeno de la corrupción en el departamento, a través de acciones coordinadas por los organismos de control y vigilancia de Cundinamarca, se reunió la Comisión Regional de Moralización en el municipio de La Mesa. Titula Aiza Trujillo desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación. Este viernes 7 de diciembre, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y 28 alcaldes de municipios de sexta categoría firmarán acuerdo de voluntades con la empresa Alcanos de Colombia para llevar el servicio de gas natural comprimido a estos municipios. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Sopó finalista del premio Construyendo Sueños. En Girardot. Aquí está la información. La próxima semana entra en funcionamiento el punto Vive Digital de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, único en la ciudad de Girardot. Desde Fomeque, su titular. El pasado viernes 30 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal de Fomeque la elección de la Junta Directiva para el año 2013, que empieza a regir a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Joven Bayuno, Sergio Obando, participa en la primera feria de reciclaje navideño en el Parque Nacional, organizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Para hoy, viernes 7 de diciembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el sacerdote Antonio Rivera, párroco de Juan Pablo II en el municipio de Tocancipá. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Caquesa, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Luego de un trabajo conjunto entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca y el municipio de Caquesa, de acuerdo con la agenda prevista por el órgano colegiado de Administración de Decisión, OCAD, fueron aprobados recursos de inversión por valor de 452 millones para dos proyectos que beneficiarán y mejorarán la calidad de vida de los caqueseños. En la reunión a la cual asistieron el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz Hernández, en representación del Departamento de Cundinamarca, Mauricio Zapata Calvis, del Departamento Nacional de Planeación, en representación del Gobierno Nacional y el alcalde de Caquesá, Jorge Alberto Poveda Guayacán, fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el órgano colegiado dos proyectos. El primero consiste en la construcción, pavimentación y mejoramiento de las vías de acceso al casco urbano del municipio de Caquesá, por valor de 298.162.802 pesos. Con este proyecto se busca mejorar el estado de las vías del municipio y la comunicación vial entre el casco urbano y las zonas rurales. Luego, como segundo proyecto, se presentó la adecuación y mejoramiento de la Casa de la Cultura Eduardo Carranza por valor de 153.832.198 pesos, el cual pretende adecuar y poner en funcionamiento este centro cultural con fines artísticos y culturales para un total de recursos aprobados por 452 millones de pesos. Este es el primer municipio perteneciente a la provincia de Oriente que recibe la asignación de recursos de regalías, ante lo cual el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, invitó a los demás alcaldes de esta provincia a presentar sus proyectos de inversión al OCAD para que reciban el apoyo y acompañamiento necesario a fin de que los recursos destinados por el Gobierno Nacional dentro del Sistema General de Regalías sean invertidos en proyectos que generen una mayor y mejor calidad de vida. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con una inversión de 1.000 millones de pesos, la Administración Departamental capacitó a más de 300 campesinos, ganaderos e integrantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes se certificaron en prácticas y herramientas para el fortalecimiento del sector rural. En este sentido, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló que procesos de capacitación como el que acaba de concluir buscan adelantar un desarrollo integral que requiere instrumentos para fortalecer la institucionalidad sectorial rural de Cundinamarca. Por eso, reiteró el mandatario, adelantamos un convenio de asociación entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo por un valor de 1.246 millones de pesos, de los cuales el departamento aportó 1.000 millones. Las capacitaciones tuvieron cuatro ejes: estrategias de optimización del sistema básico de producción ganadera, estrategias de mejoramiento de la calidad de los sistemas de producción ganadera, programa de formación en biotecnologías de la reproducción bovina y mejoramiento productivo integral. El mandatario departamental agregó que se impulsarán cadenas productivas como la láctea, del café, cacao o panela. En este sentido, anunció que se gestionan recursos por 10.000 millones de pesos en alianza con los gremios Fedepanela, Comité de Cafeteros, entre otros, para el fortalecimiento del sector agropecuario. En Tabio, sala de redacción. La Secretaría de Integración Social de Tabio postulará a 10 bachilleres residentes del municipio, de colegios públicos o privados, interesados en estudiar las carreras que ofrece el UNICOC: Administración de Empresas, Derecho y Ciencias Políticas, Odontología y Negocios Internacionales, quienes adelantarán el respectivo proceso de admisión e inscripción. Una vez formalizado este proceso, el comité designado analizará las solicitudes y otorgará becas hasta por el 50% del valor de la matrícula para el primer semestre académico, los cuales se mantendrán durante el resto de la carrera siempre y cuando los becarios cumplan con los requisitos académicos exigidos por la institución. Asimismo, Unicoc tiene un beneficio de un 20% de descuento sobre el valor total de la matrícula para los habitantes de la Sabana Centro, entre ellos Tavio. Esperamos su ayuda para que estos beneficios y oportunidades sean divulgados y aprovechados por los jóvenes del municipio. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.com. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIN, Ingeniería de Conocimiento, los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día en los encuentros de gestión del conocimiento sobre el agua para la cuenca del río Bogotá, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer, el lunes 10 de diciembre, en la Biblioteca Pública Regional en Zipaquirá, y el taller para empresas en el Aula Máxima de la Universidad de Cundinamarca, el martes 11 de diciembre, en Ubaté. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe desde el municipio de Pacho. La Subdirección de Gestión Social de la CAR dio inicio a la primera feria de reciclaje navideño en el Parque Nacional durante los días 5, 6 y 7 de diciembre en el marco de la campaña Navidad Ecológica CAR 2012. En este espacio se ubicaron 25 stands en la parte superior del parque, los cuales tienen diferentes objetos reciclables como bolsos, portarretratos, cuadros, cuadernos, adornos navideños y diferentes elementos ecológicos reutilizables. Esta feria hace parte de los lineamiento de consumo responsable bajo el eslogan de la Navidad Ecológica CAR 2012, celebra más, consume menos, con expositores artesanos de territorio CAR que con productos elaborados a partir de materiales reciclables hacen de los regalos de Navidad una buena alternativa de compra responsable y amigable con el medio ambiente. Y el municipio de Pacho tendrá representación en esta feria con el joven Sergio Obando de la vereda La Laguna, quien estará exponiendo sus artesanías en material reciclable. Nos encontramos con Sergio Obando, es un joven de 17 años de la vereda La Laguna, quien trabaja con material reciclable. Hace poco estuvo en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en Bogotá presentando su proyecto ambiental. Sergio, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca y cuéntenos de qué se trata su proyecto, qué es lo que usted hace. Mi nombre es Sergio Bando, sí. Yo soy de la vereda La Laguna y aquí en Pacho, la CAR, me invitó para Bogotá, para allá de Bogotá. Entonces allá los de la CAR de Bogotá me dijeron que yo podía llevar bolsos, alfileteros, estrellas, todo eso, con material reciclable, porque eso se trata de material reciclable, es para uno cuidar el ambiente, no seguir contaminándolo nada. Mire que como yo, a mí me gusta mucho ese tema, ¿verdad? Cuidar el ambiente. Entonces, mire que me invitaron el 5, el 6 y el 7 de diciembre a unas ferias navideñas allá con más artesanías. Y me encargaron más estrellas, más bolsos, más alfileteros, todo eso, ¿verdad? Sombreros navideños. ¿Qué materiales utiliza? Los bolsos, eso yo los hago con bolsas de arroz, de azúcar, de leche, de sal, de agua brisa, de todo, toda clase de plástico, bolsas, sí. Y las estrellas, esos alfileteros hago con cartón paja, con cartones, esos donde empaca uno hojas grandes, todo eso. Y esto, y retazos de sastrería, puede ser también ropa que uno ya no use. ¿Está estudiando actualmente? ¿Qué está estudiando en el SENA? Yo estoy estudiando construcción en Guadua. ¿Le gusta todo lo de que tiene que ver con artesanía? Sí, señora, y allá el profe nos explica, estamos haciendo una maqueta con pitillos de gaseosa, y entonces él nos va explicando, y eso es como si fuera la Guadua. Entonces, yo aprendo más rápido ahí en eso. Sergio Obando es un gran ejemplo de superación, bachiller del Colegio Santa Inés del corregimiento de Pasunya, y la profesora Livia Rojas fue quien inculcó en él el gusto por el reciclaje y la artesanía. Yo terminé el año pasado en el Colegio Santa Inés Pasuncha. Bueno, ¿y quién le enseñó, quién le inculcó ese gusto por la artesanía y por cuidar el medio ambiente? Eso lo aprendí en el 2007, en junio, mitad de ese año, por la profe Livia Rojas, que ella nos enseñó a todos y yo fui el que más me llamó la atención. Sergio, a pesar de su corta edad, hace parte de la Junta de Acción Comunal en el Comité de Medio Ambiente, dando un mensaje muy importante no solo a su comunidad, la vereda La Laguna, sino a todas las veredas del municipio de Pacho. Yo allá esto, cuidar que no tumben árboles y nada de eso, sino me pidan permiso a mí, porque yo soy el presidente de eso, y si no, entonces me toca venir aquí a la CAR y avisar para que ellos den permiso. Y como hubo una reunión de verdad hace como un mes, dos meses, porque yo les traje la solución a los otros presidentes de ambiente aquí de Pacho, de eso, de las veredas, que hagan es mejor bolsos, hagan eso, y no quemar ni botar. Este fue el informe desde el municipio de Pacho, emisora Pacho Estéreo. Continuamos recorriendo las diferentes regiones de nuestro bello departamento. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, como siempre un placer enorme saludarlos a esta hora de la mañana a todos ustedes, nuestros oyentes, en las diferentes radios del departamento de Cundinamarca. El municipio de Sopó fue finalista del premio Construyendo Sueños para alcaldes y gobernadores de Colombia, el cual fue entregado el pasado 3 de diciembre en las instalaciones de Bienestar Familiar en Bogotá. Este premio se le entregó a los alcaldes y gobernadores con mejor participación de la niñez y la adolescencia en los planes de desarrollo 2012-2015, y Sopó fue finalista en la categoría de los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes. Fueron 15 los finalistas que asistieron a la jornada de premiación, seleccionados entre 194 alcaldes y 11 gobernadores que se postularon al premio. En este reconocimiento, que fue otorgado por Colombia Líder, el ICBF y el PNUD, con el apoyo de la revista Semana y otras instituciones y medios de comunicación, también fue destacado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en la categoría de departamentos. El jurado calificador estuvo integrado por Marta Lucía Ramírez, César Caballero, Margarita Barraguer, Daniel Fernández y Juan David Aristizábal, quienes seleccionaron las mejores experiencias. Y en otras informaciones, a esta hora de la mañana, también relacionadas con el municipio de Sopó, les cuento que la Escuela Recrearte gestionó 10 becas para que la Camerata de Sopó, dirigida por el maestro Holman Betancourt, asistiera al 7º Festival de Instrumentos de Arco de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAV. Allí, esta agrupación musical fue aplaudida vehementemente por los asistentes bumangueses, que reconocieron la calidad de este proceso formativo. Con extenuantes jornadas de 12 horas diarias, los 10 becarios de la Escuela Recrearte asistieron diariamente a ensayos, conciertos, clases magistrales y talleres de ensamble. La Camerata y dos solistas de Sopó ofrecieron un destacado concierto en el auditorio de la UNAV, logrando impresionar a los asistentes en la ciudad bonita de Colombia. El festival se realizó los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, con la participación de estudiantes y docentes de las diversas instituciones musicales. Este festival ha sido el lugar de encuentro desde hace 7 años de todas aquellas personas que interpretan los instrumentos de arco, violín, viola, violoncelo y contrabajo, en los niveles aficionado, preuniversitario o universitario. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo que pasen un muy feliz día y sigan conectados a la Radio Comunitaria de Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María de Girardot. Adelante con la información. Desde la ribera del Río Grande de la Magdalena, saludamos a la gran familia Recorriendo Cundinamarca. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Quirino, preguntó. Desde luego ya en el mes de diciembre, donde se escuchan temas musicales con una trayectoria musical que los consagra como los éxitos de todos los tiempos. En el patio llegó y lo mordió una perra y le rota el único pantalón. Pirulín, pimpón, pirulín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Para Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca, reciban el caluroso saludo desde Girardot. Aquí está la información. La próxima semana entra en funcionamiento el punto Vive Digital de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, único en la ciudad de Girardot. Para Recorriendo Cundinamarca, hablamos con el ingeniero Álvaro Mejía. Él es el encargado, el coordinador de dicho centro, ubicado en la Comuna 5, en la ciudad de Las Acacias. Empecemos por contarle a nuestros oyentes qué es un punto Vive Digital. Bueno, un punto digital es un proyecto de donde vamos a interactuar diferentes herramientas, como es el entretenimiento, las capacitaciones, la navegación, servicio en línea, toda la parte de masificación de las TIC vamos a encontrar en ese punto. Ingeniero, toquemos el término TIC. ¿Eso qué es? TIC son las técnicas de la información y de las comunicaciones. La encargada de eso, pues, se creó un ministerio, que es el ministro de las TIC, que es el encargado de ejecutar este proyecto de los puntos digital, que es el doctor Diego Molano, que se ha hecho, gracias a él, ha incentivado mucho en esta parte de las TIC, que la idea es disminuir la brecha digital en Colombia. Ingeniero, ¿para cuándo tenemos funcionando ese centro? La idea de este punto es lo más pronto posible. La idea, si esta semana se pudiera inaugurar, así sea el viernes, se le va haciendo una propaganda a los estudiantes y a ustedes los docentes para que puedan venir a este nuevo punto y poder disfrutar de estas salas al máximo. Ingeniero, cuéntenos, ¿qué nos ofrece? Bueno, vamos a ofrecer un servicio de capacitación totalmente gratuito, que es lo más importante. Entonces yo quiero que la gente se entusiasme, se haga conciencia de que es un esfuerzo muy grande de la alcaldía y la gobernación para que realmente se disfrute estas aulas. Vamos a utilizar mayores de edad, niños, mediana edad, para que disfruten las capacitaciones y la navegación. Aclaro, es muy importante decir que es que el primer mes de inauguración va a ser, todos los servicios van a ser totalmente gratuitos, para que la gente venga, conozca el punto y lo pueda disfrutar. Ingeniero Álvaro, dice usted en su declaración que el primer mes va a ser totalmente gratuito. ¿Eso quiere decir que a posterior se cobre el servicio? El servicio de navegación, por ejemplo, navegación a internet, se va a cobrar a un costo muy cómodo. La verdad, ahorita no tengo tarifas porque no me la han dado, pero la idea es que el primer mes lo disfruten totalmente gratis. Habrán capacitaciones, las capacitaciones van a seguir totalmente gratuitas todo el año, todo el tiempo van a ser gratis. El gobierno en línea va a ser totalmente gratis. Lo único que se va a cobrar es entretenimiento, que es la parte de videojuegos, y la parte de navegación en internet. ¿Qué horario de servicio van a prestar? Al comienzo se nos sale un horario de 8 a 12 de la mañana, de la tarde. Después se cierra de 12 a 1 y se vuelve a abrir de 1 a 5. Eso es, al comienzo es un estándar, depende cómo nos veamos. Si el servicio a la comunidad corresponde muy bien, eso no importa, y vamos a, extendemos el horario si es necesario. Para la próxima semana, más información. Desde Girardot, les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Ya son las 6 de la mañana y 55 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Feliz Navidad te desea Record. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y TIN, Ingeniería de Conocimiento, los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día en los encuentros de gestión del conocimiento sobre el agua para la cuenca del río Bogotá, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua, Cundinamarca te quiere conocer, el lunes 10 de diciembre en la Biblioteca Pública Regional en Zipaquirá, y el taller para empresas en el Aula Máxima de la Universidad de Cundinamarca, el martes 11 de diciembre en Ubaté. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción. Importantes grupos amantes y defensores del agua de Silvania y la cuenca hidrográfica del Sumapaz se reunirán en la mañana de hoy, viernes 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, en una jornada que se espera concluya al mediodía, en la finca La Estancia de este municipio, ubicada en la vía Tibacuy, en el marco de la sexta semana de la ciencia que pretende centralizar o concientizar a los cundinamarqueses sobre el valor que tienen para todos, el agua, y por ello el lema Agua que te quiero ver. Las autoridades de Silvania, los educadores, los estudiantes, las juntas comunales, las madres cabezas de familia y la comunidad en general participan del encuentro que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, por las diversas cuencas que alimentan y dan vida con el agua a este amplísimo territorio del centro del país. Lo más importante es que los cundinamarqueses se tomen el liderazgo de este tipo de eventos que promueve la gobernación del departamento y asuman con total responsabilidad las tareas que como comunidad les corresponde, porque desafortunadamente es a los habitantes a quienes les duele la falta de conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, porque viven, sienten y lo que acontece en nuestros territorios rurales, según declaraciones concedidas a Recorriendo Cundinamarca por parte del coordinador de la sexta versión de la Semana de la Ciencia, ingeniero Ramiro Bertieri. Igualmente, se extendió la invitación para que el próximo lunes los habitantes de Zipaquirá y demás municipios sobre la cuenca del río Bogotá participen de la actividad que se desarrollará en la Biblioteca Pública Regional, y desde ahora todos están invitados a visitar nuestra página en internet en www.cienciaencundinamarca.net, donde podrán participar de concurso y obtener mayor información. En Mosquera, sala de redacción. Una gran alianza por la educación se forja en Mosquera entre la administración municipal y distintas universidades que le apuestan a trabajar por el futuro educativo de la ciudad de oportunidades. Representantes de 17 instituciones de educación superior participaron en el conversatorio que lideró la alcaldía a través de la Secretaría de Educación y durante el cual se presentó un diagnóstico sobre las posibilidades de acceso de los jóvenes mosquerunos al sistema de educación superior. Gloria Álvarez Tobar, secretaria de Educación con soportes cuantitativos basados en encuestas realizadas a los estudiantes de último grado de las instituciones educativas oficiales, corroboró que la intención de acceder al sistema educativo es alta, pero el nivel socioeconómico de los aspirantes se forja como el mayor inconveniente al momento de iniciar el proceso y durante los primeros semestres de estudio, convirtiéndose en una de las mayores causas de deserción. En este sentido, la alta funcionaria instó a los representantes de las universidades para que se unan en una gran alianza que facilite a los jóvenes acceder a la educación, con especial atención a los estudiantes de menores recursos económicos con mérito académico. Lo anterior, mediante una estrategia de cofinanciación entre el ICETEX e instituciones de educación superior a través de las que se financie el 75% del valor de la matrícula en programas de pregrado, técnica, tecnología y profesional. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio a conocer las medidas de su administración para garantizarle a los habitantes del departamento una temporada navideña segura y sin mayores contratiempos. Durante rueda de prensa, el mandatario de los cundinamarqueses hizo un llamado especial a las autoridades municipales, padres de familia y comunidad en general, para que durante las fiestas decembrinas tomen las medidas correspondientes en relación con el consumo de alcohol, uso de pólvora y cuidado de los menores de edad. Para el efecto, el gobernador Álvaro Cruz expidió la circular 014 del 3 de diciembre, mediante la cual invita a los 116 alcaldes de Cundinamarca a considerar la restricción total de la producción, comercialización y uso de la pólvora, como una medida para evitar que en el departamento se presenten casos de niños, adolescentes o adultos quemados. Pongo a su consideración promover estrategias y opciones diferentes al uso de la pólvora para la celebración y diversión, dijo el gobernador en su comunicación a los mandatarios locales. Otro de los temas se refiere al consumo de licor de manera responsable. En ese sentido, Álvaro Cruz dio a conocer que entre enero y noviembre de este año se han decomisado 77.357 botellas, de las cuales 25.037 corresponden a licor falsificado, 18.690 a contrabando y 33.630 a adulterado, situación que se agudiza durante las fiestas de fin de año. Por eso, dijo el gobernador de Cundinamarca, recomiendo que se adquiera licor solo en lugares autorizados, verificar las propiedades organolépticas, las que se ven a simple vista, y verificar que posean los sellos y estampillas correspondientes, entre otros. Por último y de manera especial, el gobernador Álvaro Cruz hizo un llamado a los padres de familia para que, cuando se presenten casos de niños quemados por pólvora o intoxicados por consumo de licor, lo lleven a los centros de salud para la atención correspondiente, porque se presentan situaciones en las que los padres, por temor a las preguntas o a las investigaciones, no reportan la situación, puntualizó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presentó a representantes y senadores de la bancada cundinamarquesa los 21 proyectos que el departamento pondrá a consideración del órgano colegiado de administración y decisión regional, OCAT, con una inversión cercana a los 91 mil millones de pesos. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presentó uno a uno los proyectos, dando a conocer su alcance e inversión. Gran parte de estos proyectos corresponden al mejoramiento de la malla vial departamental, como lo representan la vía alterna al llano, que comprende el tramo Ubalá-Palomas-Mámbita, con una inversión de 3 mil millones de pesos. Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, mediante la dotación de maquinaria a los municipios cundinamarqueses por 8.103 millones de pesos. De igual manera, figuran proyectos como la construcción de la cubierta del Coliseo del Centro Agrotecnológico de Exposiciones y Comercialización de la Región del Sumapaz en el municipio de Fusagasugá, cuyo valor total es de 4.237 millones de pesos, de los cuales se solicita al Sistema General de Regalías la suma de 3.581 millones de pesos. Los estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico-cultural del Palacio San Francisco por 1.000 millones de pesos y el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del subsector panelero por 1.300 millones de pesos, entre otros destacados proyectos. De esta forma, el asesor para regalías de Cundinamarca, Mario Montejo, sostuvo que los proyectos serán presentados en el órgano colegiado de administración y decisión OCAT Regional Centro Oriente el próximo martes 11 de diciembre en el Salón de Protocolo a partir de las 7:30 de la mañana. El departamento de Cundinamarca, por su parte, presentará un total de 21 proyectos con una inversión cercana a los 91 mil millones de pesos, de los cuales se entrará a aprobar el 60% de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, señaló. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Alegría Estéreo 94.4. Cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de esta fiesta con la que se abre oficialmente la temporada de diciembre, como es la Noche de las Velitas y la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nos encontramos con el padre Antonio Rivera, él es el párroco de la parroquia Juan Pablo II de Tocancipá. Madre del mundo, María, madre de amor, te pido, Virgen querida, por todos tu bendición. María maravillosa, porque brillas más que el sol, ilumina los caminos con tu inigualable amor. Oh Madre del Redentor, María de mi corazón. María pura y transparente, bondad un manantial, el agua que calma mi sed y llena mi alma de paz. Tú siempre has estado conmigo, a pesar de mi ingratitud, Virgencita dulce y buena, tu perdón de amor es virtud. María, Madre de Jesús, tu mirada es faro de luz. María, Reina Celestial, Inmaculado Corazón, infinito puro es tu cariño, oh Madre del Redentor. Humilde flor de sencillez, perfecta rosa de la vida, mensajera del Creador en cada nuevo amanecer. Oh Virgen preciosa mujer, la dueña de todo mi ser. Padre, gracias por acompañarnos en esta emisión y cuéntenos qué significado tiene la víspera del día 7 de diciembre y las velitas. Es una experiencia que a través de la tradición de la iglesia en nuestro ambiente cultural colombiano, especialmente esta área aquí cundiboyacense, podríamos decirlo así, nuestra gente suele prender en el campo una fogata. Y alrededor de la fogata rezan el Santo Rosario, es decir, es el fuego, el calor, a través de la oración que forma la experiencia de comunidad. Se integran y se comparte la oración que sube como incienso al cielo. En esta experiencia muchas familias se reúnen en torno a un fuego. En las ciudades y en los barrios, sé que ahora se está colocando lo que usted acaba de hacer la pregunta, las velitas. Es el signo de la luz, es el signo de la Pascua. Es la experiencia que nosotros, y usted conoce muy bien, la experiencia cuando el día del bautismo se le entrega a los padres y padrinos y a quien ha sido bautizado para que sea portador de la luz del mundo, es decir, que irradie el Evangelio por doquier, y de igual manera es la expresión de Cristo resucitado, aquella experiencia que nosotros celebramos en la noche santa del sábado santo, es la experiencia de Cristo resucitado, y por eso esta fiesta, estos signos se anteceden a esa gran fiesta solemne del 8 de diciembre. Hablando del 8 de diciembre, una fiesta mariana, una de las fiestas marianas más grandes, ¿qué celebramos concretamente el 8? Porque bueno, mucha gente de pronto saca la banderita, la coloca, pero a la larga no se conoce muy bien el significado. ¿Qué es lo que celebramos el 8 de diciembre? Bueno, la iglesia después de unos siglos, la verdad ahorita en un momento no me acuerdo bien, pero entonces a través de una bula, de una carta del Santo Padre, se elevó como dogma de fe para que el 8 de diciembre se celebrara como dogma de fe y reconociéramos nosotros a la Madre del Cielo como la mujer sin tacha, sin mancha, inmaculada. Es decir, la mujer que desde antiguo, desde antes de la creación, el mismo Dios la predestinó para que fuera la madre de Jesús y la madre de cada uno de nosotros y la madre de la iglesia. Se dice que ella es la madre sin tacha y sin mancha, por eso es una fiesta en la cual todos nosotros nos reunimos a ver ese corazón inmaculado de la Virgen María, y el mensaje para cada uno de nosotros es cómo pudiésemos nosotros, así como un niño recién bautizado presenta el signo de pureza, la máxima expresión de pureza en el orden humano es la Santísima Virgen María, mujer sin pecado, original, sin tacha y sin mancha. Es la expresión de cómo la Madre de Jesús fue predilecta para ser la madre del Salvador, y una madre sin pecado, sin tacha y sin mancha. Es una fiesta muy hermosa en la cual veneramos a la Santísima Virgen María y le damos gracias a Dios por ser la Madre de Jesús, la quien en su vientre llevó al autor de la vida, y obviamente, como dicen las Sagradas Escrituras, sin tacha y sin mancha, virgen antes y después del parto. Virgen de mis ensueños, dame hoy tu bendición. Traigo mis ruegos en flores y a pedirte, Madre, tu santa protección. Quiero que en mis tristezas

Aún hay cupos disponibles y los padres solo deben acercarse a las oficinas de la Secretaría de Integración Social ubicadas en el Palacio Municipal con el carnet del SISBEN y la fotocopia del registro civil. En la mesa, sala de redacción. Con el objetivo de promocionar y adoptar políticas y planes orientados a la prevención e investigación del fenómeno de la corrupción en el departamento, a través de acciones coordinadas por los organismos de control y vigilancia de Cundinamarca, se reunió la Comisión Regional de Moralización en el municipio de La Mesa. El evento contó con la presencia del señor alcalde de la población, Rodrigo Guarín, el contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, el procurador regional de Cundinamarca, Luis Gonzalo Olarte, y el director seccional de Fiscalías de Cundinamarca. En el acto de apertura, el doctor Guarín Lesmes aprovechó la oportunidad para solicitar a los entes de control la celeridad en las investigaciones con el fin de dar con los culpables en el despilfarro de dinero en la construcción del acueducto Bogotá-La Mesa-Anapoima, para quienes pidió todo el peso de la ley. Asimismo, el mandatario local solicitó al doctor Álvaro Escobar Gil, director seccional de Fiscalía de Cundinamarca, sea instalado en el municipio un segundo fiscal seccional con el fin de agilizar los trámites judiciales en este despacho, ya que a la fecha solo hay un fiscal seccional que debe atender las problemáticas en la materia que se registran en la mayoría de los municipios de la región del Tequendama. De la misma manera, pidió la instalación de un procurador judicial en el municipio de La Mesa, el cual será de gran ayuda en la solución de innumerables casos que requieren de su presencia, comentó el alcalde Guarín Lesmes. Finaliza nuestra emisión hoy viernes cultural. Mañana sábado esperen el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Feliz Día de las Velitas, vísperas de la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Gracias por su sintonía. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.